el gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. Diera veneno, veneno, yo iba a tomar. Mira mis ojos de mora, negro como la pasión, carbone que hora tras hora enciende tu corazón. Mira mi cuerpo, cuerpo, cuerpo moreno, mira mi modo de andar. Si tú me diera veneno, veneno, yo iba a tomar. Ay, ay, los hombres para engañarlo. Lo verdadero es un momento de lo falso, nos dijo Guy Debord. ¿Y si en realidad lo falso es un momento de lo verdadero? Disculpas por el atrevimiento. Muchas veces detrás de las imposturas y de las contradicciones solo hay una aliviadora verdad, humanidad y supervivencia. Nuestra protagonista de hoy fue una verdadera superviviente. Tuvo que caminar por el alambre más fino en los tiempos más oscuros. Hoy hablaremos de alegría, de música, de baile, de juegos, de sororidad y de amistad, porque en las páginas del libro del que hoy hablaremos hay una profunda amistad y admiración. Es un libro homenaje. Nunca olvidaremos aquello de que el brillo de los ojos no se opera. En otras latitudes tuvieron a Oscar Wilde o Dorothy Parker, que legaron frases eternas para la posteridad. Aquí la tenemos a ella, a Lola Flores. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy hablaremos de Flores para Lola, una mirada queer y feminista sobre la faraona, edición a cargo de Carlos Barea. Loquita partida, total, total, que estoy prisionera ya sentida de mi nombre, porque he puesto en mi bandera. A mí me gusta. A mí me gustan los hombres. No lo puedo remediar y me voy a condenar porque a mí. A mí me gustan los hombres. A mí me gustan los hombres. Hola, Carlos Barea. Hola, Sergio, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación del Gesto Más Radical para hablarnos de este nuevo libro que acabáis de publicar, Flores para Lola. Carlos Barea, que es escritor, investigador... Mamarracha también a veces. Bueno, eso hay que serlo siempre, eso ¿no? Por delante. Eso hay que serlo siempre. Mamarracha a tiempo completo. Acabáis de publicar Flores para Lola, una mirada queer y feminista sobre la faraona, uh-huh. Un libro que has coordinado tú. Bueno, te voy a hacer la pregunta típica de por qué Lola. Bueno, es un homenaje, ¿no? Ahora en enero se han cumplido los 100 años de su nacimiento. Uh-huh. ¿Y cómo se ocurrió la idea, se te ocurrió la idea de este libro? Pues mira, yo la verdad es que quien me sigue en redes sociales y ve un poco lo que suelo hacer, también en mi parte de investigación, pues me gusta mucho tener muy en cuenta tanto lo que son nacimientos como aniversarios de muerte, aniversarios de defunción. Entonces, el año pasado, cuando estaba yo haciendo mi homenaje a Lola, vi que cumplía 99 años de su nacimiento y dije, ostras, el año que viene ya se hace el centenario. Entonces eso ya me dio como mucho, o sea, el que se me ocurriera tan pronto me dio como la posibilidad de poder planearlo con mucha tranquilidad y con mucho tiempo. Entonces, ¿por qué se gesta? Pues primero, porque a mí Lola me ha vuelto loco desde siempre, ya no solo su faceta como cantante o como actriz, sino también como personaje público y como personaje televisivo, que es maravilloso. Y coincidiendo con esto de que iba a ser el centenario, digo, pues va a ser mucho más fácil hablar con cualquier editorial y poder colocar, en el mejor sentido de la palabra, este proyecto, porque tenía una razón de ser. Dices en la introducción, en tu capítulo de introducción al libro, que tenía la habilidad de convertir las mentiras en verdad. Esto es un auténtico prodigio. Total. Ella, de hecho, yo creo que lo que la ha hecho trascender todo este tiempo precisamente es lo consciente que ella era de su poder, de su poder mediático y de la fuerza que tenía. Sí. De hecho, esto que decía de que convertía las mentiras en verdad, lo dijo ella misma en un programa con Lauren Postigo, en el Cantares, y es como esa seguridad en sí misma, como buen acuario que es, creo que le garantizó un poco el paso a la eternidad y que 100 años después de su nacimiento estemos hablando de ella y se está haciendo un libro homenaje desde una perspectiva muy concreta como es la queer y feminista. Bueno, y menudos colaboradores has conseguido reunir. Tenemos a Lidia García, a Noelia Cortés, a Nerea Pérez de las Heras, a Daniel María, a Fernando López, a Carlos Carvento, a Pepa Blanes y a Alexander. Menudo equipo. Y añado, y subo la apuesta, con entrevista al Golosina, el que dices, que de hecho ayer Alexander me pasó un vídeo porque le entregó un libro agradeciendo el Golosina con el libro en la mano y decía... Yo creo que ya con esto, o sea, yo ya he amortizado el libro sabiendo que ha llegado a manos del Golosina, que le ha hecho mucha ilusión y que es un personaje tan importante de nuestro colectivo y de la vida de Lola Flores y de todo este universo que aparece en el libro, ha llegado a él. En serio, ya me puedo morir tranquilo. Bueno, una edición preciosa, por cierto. Reivindicamos desde aquí siempre el trabajo de Raúl Lázaro en estas portadas que hace para Dos Bigotes, en coedición, en este caso, de Dos Bigotes Editorial con Egales. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso tan maravilloso de que estas dos pedazos de editoriales trabajen juntas y bueno, pues hayan publicado este volumen? Pues mira, el proyecto ya te he comentado, pero un poco el trabajo y este trabajo en común como a tres bandas entre las dos editoriales y conmigo, nace como deberían hacer todo en este mundo, desde el amor y desde el cariño. Porque yo las quiero muchísimo, tanto a Egales, es mi editorial de que me publicó Bendita Tú Eres, he publicado con ella también alguna antología, algunas cositas. Vagos y maleantes. Vagos y maleantes, efectivamente ahora sale una cosita, espero que no me peguen, pero en mayo sale una cosita también colaborativa en la que participo, que no puedo decir nada todavía. Seguro. Bueno, lo mismo. Al final luego yo tengo la lengua muy larga y al final del programa, como me lo preguntes, lo cuento. Pero vamos a intentar, ¿no? Quiero decir, es como mi casa. Egales en mi casa, Mili, Bercana, que está asociada a Egales en mi casa. Y luego Bigotes, Dos Bigotes, es que son mis niños, los quiero muchísimo. Y de hecho, este proyecto primero se lo ofrecí a Mili, a Egales, ya le pareció muy buena idea. Y un día, haciendo un picnic con los chicos de Los Bigotes en el Retiro, cervecita va, cervecita viene, y digo, mira, mira lo que se me ocurrió hacer, cómo es el centenario, tal, no sé qué. Me dijeron, queremos el proyecto, queremos el proyecto. Le dije, cariño, yo ante todo soy una mujer de palabra y yo esto ya está comprometido con Egales, entonces no puedo. Pero sí que se me ocurrió, como al mismo tiempo yo soy amigo de cada una de las editoriales y las editoriales entre ellas son amigas, dije, llevaban ellas tiempo buscando alguna coedición en la que poder colaborar, y de pronto se me enciende la bombilla y digo, ¿y por qué no se coedita esto? Hablé con Mili, que era la que oficialmente, digamos, tenía el proyecto, le pareció una idea excelente, se lo comenté a los chicos de Los Bigotes, les pareció una idea excelente y fue maravilloso, porque además esto lo que nos permitía era hacer una edición pues más cara, en el sentido de que el papel es más bueno, tiene unas dimensiones especiales, tiene las fotos interiores, pues al final eso encarece. Entonces nos dio la posibilidad de hacer eso. Y otra cosa muy importante que yo creo, y me gustaría incluso, si podemos a lo mejor extendernos un poquito más, la posibilidad que reivindico aquí de pagar a los autores. Quiero decir, hay muchísimas editoriales, pobrecitas mías, independientes, que tienen que sacar cosas y que no se pueden permitir la posibilidad de pagar y tienen que llevar todo ese dinero a la edición, a la imprenta, no sé qué. Yo desde mi caso, yo tenía muy claro que desde el principio quería pagar a todo el mundo. Uh-huh. Y más que nada porque eran mis principios. Entonces, se iba a pagar independientemente que estuviera en condición o no, uh-huh. pero esto nos permitió poder pagar un poquito más. Entonces para mí fue como mejor, ¿sabes? Es como si se puede pagar más a los autores, genial. Y eso también lo que te digo, también de tener una edición tan bonita que al final Raúl Lázaro, Carlos Valdivia, que también ha hecho la maquetación, también los chicos, los dos bigotes han estado muy detrás de limar porque son súper perfeccionistas. Y es que este proyecto no hubiera sido ni la mitad de lo que es si una de las dos partes hubiera faltado. Lola Flores se parodiaba mucho a sí misma. Lola Flores lo hacía todo. O sea, quiere decir, parodiarse a sí misma. De hecho, me hace mucha gracia porque ella tiene una cosa que se cuenta, no sé si es en el libro, he escuchado por ahí, que aprovechaba mucho en algunos de sus conciertos y sacaba a algunos de sus transformistas, por ejemplo, la otra Lola, Juan Gallo, que era como la imitadora oficial de Lola, y a veces al inicio del espectáculo lo sacaba para engañar al público y luego ella se meaba de risa cuando la gente se daba cuenta de que no era Lola Flores de verdad. Entonces sí, yo creo que se parodiaba bastante y tenía un sentido del humor muy, muy fino y muy ácido. Sí, que era profundamente inteligente. A mí hay un momento de una entrevista que he visto estos días que hace a su marido, el Pescailla, que en el que ella le dice a él que ella no quería, que ella quería un hombre serio, fíjate, con el humor que ella tenía, ¿no? Porque la que hablaba era ella. Y eso me hizo muchísima gracia. Bueno, es una mujer también contradictoria. Totalmente. Y viva las contradicciones. Viva ¿no? las contradicciones, totalmente. Yo creo que es una cosa que me gusta mucho aclarar, creo que es necesario mucho hablar de ella, porque, claro, han salido muchas voces cuando se ha gestado este proyecto, han salido voces discordantes hablando un poco de ese pasado franquista, ¿no? Que ha tenido Lola, y que es una cosa que me gusta mucho aclarar, que no se obvia en el libro. O sea, se habla de esas contradicciones, se habla de ese pasado, porque precisamente si Lola fascina tanto, te decía al principio que si Lola ha trascendido tanto es porque era muy consciente de ese poder que ella tenía, pero también precisamente porque era un personaje con luces y con sombras, un personaje complejo, un personaje con aristas. Entonces, al no ser un personaje llano, y es como dices también, jope, si es que yo muchas veces cuando me levanto por la mañana soy contradictorio conmigo mismo, si me hago café con leche o me hago un té, ¿cómo no va a ser contradictorio un personaje que supuso tanto para la historia de España reciente y también que fue alzada como símbolo del franquismo durante muchísimos años? Escribe Nerea Pérez de las Heras que, por ejemplo, la fabulación de Lola solo tenía el propósito de crear un universo más colorido a su alrededor. Y ya, por ejemplo, en su artículo, dice también, Nerea dice: a mí, defensora de la redistribución de la riqueza, me fascina Lola, evasora de impuestos. A mí, antifascista incontestable, me fascina Lola, que tuvo sus complicidades, probablemente irremediables en su momento, con la dictadura. A mí, turbopolítica en todos los aspectos de mi vida, me fascina Lola, que se escaqueaba sistemáticamente de responder cualquier pregunta sobre su ascripción ideológica, porque ella era del partido del arte, del partido de las divas que hacen lo suyo en democracia o en tiranía. Efectivamente, pues yo creo que lo resume muy bien aquí Nerea Pérez de las Heras. O sea, es como, ¿qué pasa con Lola? Pues es que es fascinante en ese sentido, porque fascina incluso haciendo cosas que nos pueden chocar, pero ojo también, a Lola también hay que leerla en un contexto político, en un contexto social, en la posición en la que ella también estaba, porque también es verdad que es muy difícil cuando te alzan como símbolo del franquismo y te dan ciertos privilegios. Es que los privilegios son una putada muy grande, en el sentido de cuando tú tienes ciertos privilegios, a lo mejor eso te anula en cierto sentido a luchar contra las injusticias. Y yo creo que si podemos acusar de algo a Lola, no es de que sea franquista, sino precisamente de que sea apolítica. Que luego ella ya, una vez llegada la democracia, ya lo decía, dice: yo tengo que trabajar con cualquier partido, con quien venga, porque yo soy un artista. Entonces, ¿franquista? No, es una señora que vivió bien, que tuvo unos privilegios y que eso fue una putada porque le hizo mirar hacia otro lado y quizás ni querer enterarse de todo lo que pasaba por debajo de las manos de señor Franco. Bueno, luego esto nos podría llevar, el tema del privilegio, bueno, también sería, bueno, pues podríamos cuestionarlo, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos de exilio, muchas veces las personas que se podían exiliar a otros lugares eran personas acomodadas. También. Que tenían dinero. También, bueno, también. Pues fueron 40 años, es mucho tiempo, ¿no? Si no tienes los recursos, bueno, pues ella hizo, bueno, pues lo que pudo y creó un mundo suyo. Claro, sí, no, y tienes toda la razón con respecto a lo del privilegio, pero claro, cuando me refiero al privilegio, quiero decir, cuando tienes respeto, entre comillas, de un régimen, tienes dinero, tienes fama, pues te relajas un poco políticamente. Si has tenido algún momento, dices, bueno, yo estoy viviendo bien, ¿no? En ese sentido es un privilegio, una putada el privilegio, pero claro, luego hay gente que se pudo escapar también, efectivamente, fue porque tenía los medios para poder hacerlo. ¿Cómo fue contactar con las autoras de este libro y que te dijeran que sí? Pues porque menudo, ya te digo, hemos dicho el plantel, pero que es que qué maravilloso. Yo es que tiraba para arriba y yo decía, yo voy a intentarlo. Por ejemplo, una de las que yo pensaba que a lo mejor seguramente me podría decir que no, por más que nada porque no tenía cercanía especial con ella, no tenía un vínculo, porque con todos más o menos de una forma u otra tengo cierto vínculo personal. Pero una que no era Pepa Blanes. Yo a Pepa Blanes la conocí en una presentación que hizo en la Filmoteca, que le presentó un libro a un profesor mío, a Fran Zurián. Y yo ahí nos unté, que estábamos 20 en la mesa, no sé qué, y esa es mi relación con Pepa Blanes. Pero dije, jope, ¿quién mejor que sea la periodista especializada en cine de la SER? Que pues yo le voy a escribir, sí. ¿Sabes? Es como al final no pierdo nada. Y enseguida, que le encantaba el proyecto, que sí, que para adentro. Entonces, esa es una de las que más me sorprendió, precisamente por eso, por la lejanía. Pero luego Nerea Pérez, por ejemplo, otra que dudaba, pero en el sentido de, porque ella sí que es amiga y tengo más relación desde hace tiempo con ella, pero como es una tía que está tan ocupada todo el tiempo, digo, lo mismo se le ofrezco, le encanta la idea, pero es que también muchas veces se encargan proyectos en plan de escríbeme esto, como si sentarse a escribir fuera a cortarse las uñas, que es como no, tienes que sentarte, tienes que también trabajar mucho con tus demonios internos y con tu... de hecho hay gente que me decía un poco que tenía cierto síndrome de... ¿cómo se dice? Del impostor, no me sale la palabra. Sí. Síndrome del impostor, de gente a lo mejor que no está muy acostumbrada a escribir en volúmenes más un poco, porque en un principio la gente se pensaba que esto iba a ser un volumen académico, y dije, no, justo lo contrario, o sea, quiero que escribáis sobre lo que entendéis, porque cada una en su disciplina es una experta, pero desde un punto de vista personal y de cómo su vida o su figura ha afectado a vuestra persona y a vuestra carrera. Lidia García escribe: el deseo como condena es tan solo uno de los cientos de nodos que amarran la experiencia de las feminidades transgresoras a la comunidad LGTBI. Y en ese sentido, por ejemplo, ese elemento, ¿no? Ese cantar al amor, ese cantar al deseo que hizo Lola, es muy, muy interesante. En el capítulo de Lidia García, por ejemplo, habla también de la capacidad que tuvo Lola para reinventarse a sí misma, ¿no? En ese transitar desde la zarzamora, pena, penita, pena, tubera, o esa cosita ya más de cómo me las maravillaría yo, que podría ser protorrapero, ¿no? Total. Sí, de hecho yo creo que es otra de las facetas que creo que hacen a Lola inmortal, que es precisamente, es que era tan lista, es que creo que el punto en común de todo lo que hablemos de Lola era lo lista que era. Y ya precisamente supo, fue un símbolo del franquismo, pero es que luego se convirtió en un símbolo de la modernidad, cantándote Ela y Alvariño en el programa, no sé si era la Quinta Marcha, fundada en cuero. Es como, tía, que es que hace 20 años eras un símbolo del franquismo. Entonces, y una cosa que muchas pobrecitas compañeras no pudo hacer, una Marife de Triana, que es una de las más grandes, pero evidentemente cuando vino este afán por olvidar la copla, porque era lo que estaba asociado con el franquismo y no era nada moderno, cayó en el olvido. Perlita de Huelva, o sea, podemos hablar de todas las compañeras de su época que ahí se quedaron, y en cambio ella o Carmen Sevilla, lo que pasa que bueno, Carmen Sevilla era menos folclórica, ¿no? Aunque luego también podemos hablar de su pasado de derechas, ¿no? Pero trascendieron unas cuantas, y una de ellas fue Lola, precisamente porque supo adaptarse al medio en el que estaba. Y las frases de Lola que han quedado para siempre: total, el brillo de los ojos, algunas son reales y otras son inventadas, como aquello del pipazo, ¿no? Que no se ha encontrado en la hemeroteca donde se dijo esto. No se ha encontrado, yo creo que eso lo dijo ella borracha en una fiesta. Y alguien lo dijo y esto se quedó ahí como leyenda urbana, pero que lo dijo. Yo quiero creerlo, cada vez lo creo más. Hay que creerlo. Lo dijo ella y que no hay fuente. Porque, hija mía, si tuviéramos que ir a todas las fuentes que no se han registrado cosas, el pasado LGTB, la mitad no existiría. Totalmente. O sea que... totalmente. Me gusta mucho el capítulo de Noelia Cortés. Ay, no, es que podremos hacer un programa especial con ese capítulo. sobre los prejuicios en el antigitanismo. Uh-huh. Hay una cosa preciosa que escribe Noelia que dice: yo tengo la sensación de que Lola recibe tanto antigitanismo, aunque no la vean del todo como gitana, porque ella mira al pueblo gitano con ojos humanos, con la misma naturalidad que una mira al agua o las estrellas, libre de prejuicios. Saben que conoce, respeta y comprende al gitano de verdad de corazón, que ha crecido con ellos y sus costumbres, y ellos la consideran una más. Romani Penn, tan importantes son las costumbres para la sociología que incluso existen en España unos cuantos museos de artes y costumbres populares. El capítulo de Noelia Cortés, este análisis que hace, ¿no?, del prejuicio del antigitanismo que tenemos tan pegado a la piel, ¿no?, todavía. Pero totalmente, ¿eh? Yo es que además me parece uno de los capítulos clave, sin desmerecer los demás, por supuesto, sí, pero me parece clave porque al final mete el concepto de interseccionalidad que es tan necesario ahora mismo, ¿no? Y sí, es como yo, como coordinador, me sentía de un tema muy alejado. Sí. Entonces, yo te puedo, de todos los temas que se han tocado en el libro, más o menos puedo entender, puedo concienciarme. Pero cuando leí el capítulo Cortés, además, el capítulo de Noelia Cortés, que además tiene una cuestión que es muy valiente porque interpela directamente al lector, interpela a la sociedad, porque igual que dice, es que en el momento que Camarón de la Isla estaba triunfando con esto, es que estaban quemando no sé qué poblado chabolista. Sí. Entonces, un poco de, oye, no os confundáis, que hubiera un gitano famoso que trataran bien, no quería decir que no hubiera antigitanismo, claro, y que el resto de gitanos anónimos no pasara nada con ellos. Y yo creo que para mí, de verdad, y yo es que adoro a Noelia Cortés y hablamos el otro día, digo, no nos conocemos de nada, porque además me vino recomendada por Lidia García. Yo sabía que había sacado un ensayo y tal, y digo, me cuadra para lo que quiero, ¿no? Y el otro día hablamos, que somos amigos ya sin conocernos, porque es como, me ha ayudado tanto el capítulo de Noelia Cortés para mí, para analizarme. Yo, por ejemplo, yo vengo de un pueblo que tiene mucha población gitana. Yo soy de un pueblo de Granada que se llama Pinos Puente, que dentro de Granada y alrededores pues es famoso por la población gitana que tiene. Esto lo que provoca, evidentemente, es que desde pequeño yo haya bebido ese antigitanismo de si ha pasado algo, los gitanos. Entonces, si ya está integrado dentro de la cultura española, yo creo que en esa zona está todavía más integrado todavía, porque son como la cabeza de turco de todo lo que ocurre allí, ¿no? Entonces, claro, después de leer el capítulo de Noelia Cortés, que es lo que te digo, yo lo típico que dices, evidentemente, sin leer el capítulo de Noelia Cortés eres consciente que hay antigitanismo, pero no sabes hasta qué punto y hasta qué punto lo tienes integrado. Y tan cerca en el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, cuando fui este año a casa de mis padres a pasar la Navidad, yo lo único que escuchaba era chistes de gitanos. Digo, esto no... Claro, yo decía, esto no puede ser que sea nuevo. O sea, quiero decir, puede ser que yo antes no era consciente de que el humor, incluso en mi entorno, y no precisamente con mis padres en casa, en mi familia, sino en mi entorno, con los amigos y tal, era como, esto no puede ser que haya surgido de la noche a la mañana, es que me he hecho consciente. Y además chistes tan absurdos que dices, es que no hay ninguna necesidad de que el personaje sea gitano, ¿no? El típico de, va un gitano y roba no sé qué, y es como, es que, no, es que puede ser un payo el que roba, o sea, quiero decir que ni siquiera tiene ningún tipo de pertenencia, no es pertinente, que tenga que estar ahí. Entonces, claro, de pronto me di cuenta y dices, hostia, esto me lo ha provocado a mí el capítulo Noelia Cortés, en el sentido de que de pronto es como el efecto embarazada, ¿no? Que si ves una embarazada, ya ves embarazadas por todos lados. Pues en este momento leí el capítulo, vi ese, analicé y me deconstruí, por decirlo de alguna forma, y de pronto ya veía todavía más antigitanismo del que ya sabía que había. Sí, la verdad que totalmente cierto esto que cuenta Noelia, y enhorabuena por ese capítulo. Bueno, enhorabuena por todos los capítulos. El de Carlos Carvento, por ejemplo, maravilloso, ¿no? También. Y las otras Lolas. Otras Lolas. Cuando dice, que me gusta mucho al principio, dice: si algo que define la copla y lo folclórico es lo histriónico, lo barroco, el drama, el exceso, lo prohibido, la sensualidad, la provocación. Y como de alguna manera todavía hoy en día sigue como siendo un poco prohibido la afectación, ¿no? Es decir, con lo... Bueno, pues oye, a lo mejor hay que reivindicar un poquito de afectación. Claro, es que hay que ser... No hay nada como ser un poco dramática, ¿no? Claro, drama queen, lo reivindicamos desde aquí. Claro, hay que ser drama queen siempre. Claro, y al final... No sé, está muy bien. Y yo creo, también me preguntan mucho que por qué el colectivo LGTB se identifica tanto con las folclóricas. Y yo creo que es un poco por eso, precisamente. Claro. Por ese dramatismo, sí, por sí, ese. Sí, sí. Que además es un dramatismo desde la fuerza. Porque sí. Si tú coges una Marifé de Triana, que te canta la loba, te canta no sé qué, y es como, wow, es que es una mujer que está cantando penas desde la fuerza, ¿no? Y sí. Es como, yo creo que es un modo de vida, ¿no? Sí. Es como, yo llevo mis penas y yo soy la mujer más desgraciada del mundo, pero con toda la fuerza del mundo también, ¿no? Y luego, ¿qué poder, esto que hablas tú ahora del poder, cuando esta intervención, cuando el homenaje que hicieron a Lola, que sale Rocío Jurado, ¿no? Que están las dos juntas allí, que cómo traspasa la pantalla ese encuentro, ¿no? La fuerza de esas dos mujeres es tan arrolladora, ¿verdad? Total, que es que ahora se llama, se le denomina sororidad, pero sí. Es que siempre ha sido el comadreo. Totalmente. ¿No? Entonces es como ahí está el comadreo entre Rocío Jurado y Lola Flores y con muchas otras folclóricas, porque además se llevaba muy, menos con Isabel Pantoja, se llevaba muy bien con todas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está un poco la generosidad de Lola, porque Lola, lo que digo, ella era la más grande, lo sabía y lo decía además, ¿no? Pero eso no evitaba que ella tuviera una excelente relación con todas sus compañeras y tuviera un buen comadreo, como bien lo llama Daniel María en su capítulo Camp, que también es maravilloso. Juan Gallo, por ejemplo, que habla Carvento, ¿no?, en su libro. Gracias, Juan Gallo. Y como todas esas imitadoras, ¿no? Todas esas mujeres que, travestis, que la imitaban. Vamos a poner un trocito de un capítulo de Los ladrones van a la oficina, que es muy llamativo en este sentido. Doña Concha, ¿no? Servidora. Han llamado interesándose por usted, pero enseguida estará en la calle. Por lo visto ha habido un error. No, un error no, señor comisario. Cuatro errores. O cinco o seis. Sí, de verdad que sí. Venancio, pregúntele a los señores si quieren que se les sirva el desayuno en la habitación. ¡Hombre, qué gracioso, hombre! ¡Qué gracioso, hombre! ¡Qué gracioso, hombre! ¡Qué gracioso, hombre! ¡Qué gracioso, hombre! Bueno, este es un trozo de Los ladrones van a la oficina, en la que aparece Lola Flores interpretando a una mujer gitana y Juan Gallo interpretando a la propia Lola Flores. Efectivamente, claro, eso de hecho se lo habla en el capítulo. Y es muy guay porque además eso, o sea, había, no sé tampoco de quién fue la iniciativa, si de los productores y tal, ¿no? Pero al final le estaba dando un espacio en Los ladrones van a la oficina, una serie que fue un éxito de audiencia que duró 4 años, creo, porque a mí me encanta esa serie además, y le estaba dando un espacio a un transformista, y precisamente porque era el imitador oficial de Lola Flores y seguramente fuera recomendado por ella o fuera idea de ella o colaborara en ello porque se llevaba muy bien. Me gustaría seguir analizando un poquito el tema de la copla y la presencia del hombre, ¿no? Como habla Carvento en su capítulo, el tema de, por ejemplo, la pluma, ¿no? Este elemento tan denostado, y que en el caso de, por ejemplo, podemos hablar de Rafael, ¿no? Que al estar casado, bueno, pues como un poquito menos, pero que él reivindica la figura de muchas otras personas, como Miguel de Molina, por ejemplo, ¿no? Que estaba allí y que tenía muchísimo talento. Claro, Miguel de Molina, un señor que se tuvo que ir porque lo mataban. Sí, lo mataban. Sí. Precisamente, y era, de hecho lo llamaban la Miguela. Entonces, sí, creo que es muy, muy importante reivindicar eso, la figura del hombre dentro de del mundo de la copla. Y esas figuras y esas notas discordantes, porque como con pluma, que además era muy incómoda. También me viene a la cabeza, por ejemplo, Bambino. Sí. Bambino te hacía una copla y una canción, a lo mejor. Claro, yo leía las crónicas porque he estado investigando, me gusta mucho investigar de Bambino y ojalá salga pronto. Ha salido un documental maravilloso, no sé si lo has visto. No. Pues búscatelo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero luego te lo paso, pero buscadlo porque además estuvo. Fue un imprescindible de estos que hace la 2, pero que luego lo han estrenado y tal, y creo que está por Filmin o algo, porque es muy completo y está muy, muy bien. Ahí te habla, por ejemplo, y las crónicas de la época y tal, hablaban de Bambino como un animal salvaje, un indomable que hacía las cosas. Entonces como que no le daba las palabras de que no era el típico, el Manolo Caracol, ¿no? O no era el señor que estaba ahí tocando la guitarra y cantando así más tieso, ¿no? Entonces tenía una forma de hacer personal que bueno, como más o menos llegó a alcanzar cierta fama, pues no podían decir que era una maravillosa marica que se movía como una grulla, ¿no? Sí. Pues decían, era salvaje, ¿no? Esos palabras comodín, ¿no? Para no decir realmente llamar a las cosas por su nombre e intentar justificarlas. ¿A qué admiramos mucho en el gesto más radical a Fernando López? Hombre, es que Fernando... ¿Y qué textos? ¿Esa historia queer del flamenco? ¡Qué maravilla! Y de Puertas para Adentro, para Afuera, el primero que sacó, que es como es el primero que hizo, que creo que es de su tesis y tal, que también es como la semilla de lo que luego fue Historia queer del flamenco. Este texto de aquí, que yo me quedé con la boca abierta, lo generoso, lo bueno, lo majo, lo amable, lo... Es que se me llega la boca hablando de Fernando, porque es un amor, ¿eh? Escribe, Lola baila a menudo con las extensiones de su cuerpo físico, con aquello que va más allá de su piel, como la melena y la falda o la bata de cola, con golpes de cabeza, lanza su cabellera hacia atrás o se la mesa para retirársela de la cara, con la falda ondea y agita el aire, la lanza hacia atrás en un gesto casi torero y la levanta como una pequeña ola, con un paso de jerezana. Qué maravilla. Es que esto, de verdad. Es que encima es como, es uno de los textos un poquitín más académico, digo sí. Un poquitín porque es súper asequible, se puede leer, pero es que además tiene esta cosa el tío que te escribe una cosa académica, pero te la escribe bonita, con bonita. Lo aburrido que son los textos académicos. Sí. Y es como, tío, me estás hablando de una forma concreta, estás yendo al dato, estás yendo a la información, estás yendo al análisis, pero me lo estás contando de una forma... Que lo estoy entendiendo. Totalmente. Sin necesidad de ser un experto en baile, sí. y que me estás dando una información objetiva. Escribe Fernando, esta es la política y la estética de Flores, desafiar el orden establecido, sus reglas y sus códigos, pero sin tratar de destruirlos por completo. La capacidad de interpretar, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo desafiaba Lola Flores el orden establecido? Total. En muchos momentos. Bueno, y si hablamos de esos mitos, ¿no? Esas cosas que no pasaron, ni esto, por ejemplo, de ese periodista norteamericano que escribió aquello de ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿No? Es como es que es una generadora de fake news bonitas. Claro. Es como, pues si esto es una cosa que estaba orquestada por ella para tener más fama y para volver ella de Nueva York diciendo que mira lo que habían escrito de ella. Y es como, tía, o sea, es maravilloso que tú misma te inventes estas cosas sobre tu propia figura para ser todavía más famosa. O sea, es que era inteligentísimo. Ella construyó una especie de icono de sí misma, claro. Totalmente, y precisamente por lo que hablábamos antes, porque ella era consciente. Entonces había ahí como una retroalimentación de yo soy consciente que soy grande, y sí. Como soy grande me voy a hacer todavía más grande, ¿no? Entonces... Es que yo creo que es irrepetible y que es que la historia del siglo XX de España no se podría entender sin ella. Y sobre todo de las televisiones y de las televisiones privadas, que sobre todo Antena 3 se apoyó mucho en ella para hacer... le hicieron el homenaje, el Coraje de Vivir, la Lolita Lola, Sabor a Lolas... Es decir, ella trabajó mucho en las televisiones privadas y ella ayudó mucho. Las televisiones también se apoyaron en ella para despegar un poco las privadas y sobre todo eso, Antena 3. Es formidable ese Coraje de Vivir cuando ella está frente a la cámara leyendo el teleprompter, ¿no? Y se levanta y... Es que tiene muchísima fuerza. Es total. Absolutamente, o tendiendo genial. La ropa con sus cuerdas, ahí de tender la ropa. O sentada en una mesa cuando cuenta que tuvo que prostituirse sí. Para poder... Y ella lo cuenta en una mesa sentada porque era en una cena. Totalmente. Y te lo recrean ahí. Es que es camp absoluto. Es que es super camp. Es super claro, camp. Que también aparece mucho en el capítulo claro. De Daniel María, ¿no? En sí. Este análisis de lo camp. ¿Necesitamos interpretarnos para ser nosotras mismas, crees? ¿Interpretarnos? Sí. Desarrolla un poquito más al que refieres. Sí, que siempre, en todas nosotras, siempre habrá un elemento de interpretar un papel, ¿no? Sí. Y en esto Lola es una gran maestra. Claro, totalmente, sí. Yo creo que tenemos que... Es necesario interpretarnos. Sí, al final somos seres sociales, ¿no? Entonces necesitamos crear nuestro propio personaje... seamos o no seamos artistas, o seamos o no seamos personajes públicos, es que al final nuestra cara es una proyección de lo que deseamos en muchos casos y no es real, sí. Efectivamente, nuestro personaje al final es en cierta medida lo que nos gustaría ser y por lo que sea, no somos o no sentimos que somos. Uh-huh. Entonces también yo creo que es importante tener un personaje porque si te lo juegas bien y te lo creas bien, yo creo que un poco refuerza, también se retroalimenta. Uh-huh. Y puedes llegar un poco a acercarte un poquito más a ese personaje, como decía, al agrado, ¿no? Una más auténtica cuando... Más se parece a lo que es en sí misma. Totalmente, pues yo creo que un poco es eso. O sea, al final, si proyectas ese personaje y te quieres acercar a él, te puede ayudar un poco a crecer. ¿Cómo fue aquel momento en 1982 cuando ya en la revista Garbo apareció en la portada que había abortado? Total. Que luego tuvo que desmentirlo. Uh-huh. El tema del aborto, el tema de las drogas también muy importante. Ella habla en un momento dado de su vida en una entrevista con Jesús Quintero, ¿no? Bueno, pues que no pasa nada. Y hacerlo todo con método. Claro, eso es. Uh-huh. Esto me parece muy valiente en un momento muy determinado de la historia y que es muy, muy avanzado para su tiempo. Tenemos que recordar que esto era a finales de los 80. Claro. Y luego también tengamos en cuenta que ella te decía eso, pero luego era, claro, porque no nos olvidemos lo que le su pobre hijo, Antonio Flores, y luego fue, también hizo muchísimos alegatos, porque claro, había un momento en el que ella, de hecho, dice en un momento que los hijos, en esa entrevista con Quintero, dice que la gente que se engancha a las drogas, por lo mejor porque no ha recibido cariño en su familia, no sé, empieza como a hacer una justificación un poco así, y luego la pobre se tuvo que comer sus palabras y se dio cuenta que no tenía nada que ver con eso. Y a raíz de ahí sí que tuvo un alegato muy a favor o muy en contra de las drogas, sobre todo porque lo tenía en su propia casa, ese problema. Que es muy bonito cuando, bueno, muy bonito, muy valiente cuando ella dice que, bueno, que es que se están muriendo y otros se están llevando el dinero, ¿no? Pues efectivamente. Porque sabía de lo que hablaba la pobre. Sí, claro, efectivamente. Bueno, Carlos, ¿y qué proyectos tienes entre manos después de...? Bueno, ahora que acabas de sacar el libro, ¿cuándo se hace la presentación? Mira, pues tenemos... Es que tenemos... Lola me está matando ya desde más allá porque tenemos muchas cosas. Ahora mismo, por lo pronto, la presentación oficial es el 24 de febrero. Ajá, en SGAE. ¿Sí? También queríamos un sitio un poco fuera icónico porque es como si las mariconas podemos entrar en SGAE, va a ser a través de esto, ¿no? Entonces, un poco, una vez más, con el nombre de Lola por delante, hemos podido llegar. Sí que es verdad que en SGAE se han organizado cositas también, porque se hizo una proyección, por ejemplo, de un videoclip de Nacha la Macha, quiero decir, que se han hecho cositas en SGAE, pero a lo mejor seguramente si este libro hubiera sido de cualquier otra historia, a lo mejor no podríamos entrar. Entonces Lola nos ha abierto las puertas a las raras un poco para poder celebrarla en un sitio así como tan, tan formalito. 24 de febrero. Y luego tenemos el 22 de febrero, dos días antes, tenemos una charla, coloquio y presentación del libro en la Academia de Cine y se va a proyectar en Brujo, una de sus primeras películas, que es una película experimental muy chula. Y estaremos con Pepa Blanes y con Alexander. Y ya, pues bueno, se están hablando muchas cositas, pero no quiero tampoco decir nada hasta que no estén cerradas, pero sí, sí, se están moviendo muchas, muchas cositas guays. No se pierdan este libro, Flores para Lola, que bueno, que tiene, bueno, pues analiza desde muchos puntos de vista el cinematográfico, desde el punto de vista de Camp, su propia biografía, el elemento del error, del fracaso, de la contradicción, de la alegría, el juego. Bueno, hay muchos elementos en este libro y muchas voces interesantes. Carlos Barea, enhorabuena por haber coordinado este libro. Nos vemos en próximas ocasiones. Yo por mí, a mí dame una sección que yo vengo aquí, si sabes que me encanta venir siempre a... Es mi segunda vez, pero yo todas las semanas estaría aquí. ¿No me vas a contar lo de...? No. A ver, pero es una cosita, es una antología muy chula de relato. Te voy dando puestas. Relato ficción, que hace mucho que no escribo ficción y lo he hecho muchísimo de menos porque desde Bendita, que fue 2020. Bendita tú seas. Tú eres. Tú eres, léela. Sí, por favor. Ángela. Haceme rica. Ángela, por favor. Pues desde eso, 2020, pues me he metido mucho en tema ensayo, tema coordinar, tema edición, tema corrección, tal. Y esto es un relato de una antología muy chula que va a salir. Sí. Y ficción, entonces vuelvo a la ficción. Como dirían las folclóricas, he vuelto a mis orígenes. Pues eso. Viva Lola. Viva Lola. Viva Carlos. Lola. Viva vosotras. Gracias. Muchas gracias. Porque tengo más fuerza que Chernobí. ¿Tú te acuerdas de Chernobí, este que ha dado la energía esa? Que se fue, bueno, vos más fuerza que Chernobí. Esta es la historia de Juan el Golosina, que de pequeño le gustaba la cocina. Le regalaban tanques y soldados y él prefería en el reinado. En el colegio le llamaban el gallina, le comparaban con jarrones de la China. Hoy un petardo creía que era una bomba y dando un grito saltaba a la comba. A su padre le tenía